Una de las características de la Universidad Adventista de Chile es que está emplazada en medio de la naturaleza. Y es nuestro deber, como universidad, como institución, el cuidado de esta misma. Es por eso que nuestra universidad ha sido pionera, no solamente en la región, sino también en nuestro país, en confeccionar e implementar un parque fotovoltaico con energía renovable, sustentable e inagotable para el cuidado de nuestro planeta. Queridos amigos, estamos en la lección número 13 de Lecciones de la Biblia y es un gusto poder decirte bienvenidos. Esta semana, del polvo a las estrellas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Ha sido una temporada realmente maravillosa. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y hoy, precisamente, vamos a estudiar el último capítulo en nuestra última lección de la Biblia. Pero como todas las temporadas les decimos, usted no se preocupe porque Lecciones de la Biblia continúa con otra temporada, otra temática que usted ya al final del capítulo le vamos a decir de qué se va a tratar. Pero estamos aquí nuevamente. Pastor Víctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ha pasado volando todos estos tres meses, sí, estudiando las Escrituras y especialmente con un libro tan apasionante como el libro de Daniel. Correcto. Realmente es impresionante ver cómo uno va sacando nuevos tesoros en la medida que va leyendo la Palabra de Dios. Así que muy agradecido por haber compartido todo este trimestre acá. Al contrario, agradecido a usted y bueno, creo que es una... Drama, desenlace, tiene que terminar. Lo mejor es el final. Sí, por supuesto que sí. En algunos países se le dice la guinda de la torta. Lo mejor siempre tiene que ir al final. Por supuesto. Y precisamente es el capítulo 12 lo que nos... Y tal como el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿no? Ahí nosotros encontramos que la profecía siempre apunta a una restauración, apunta a algo glorioso, maravilloso, y en última instancia es el cumplimiento de todos los propósitos que Dios ha tenido para con sus hijos. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es. Así que vamos a orar, ¿le parece, Pastor? Vamos a inclinar el rostro para que el Señor nos acompañe y, por supuesto, a cada uno de nuestros amigos. Buen Dios y Padre, en esta hora gracias te damos, pedimos tu compañía, que el Espíritu Santo nos pueda, como en todas estas semanas, ayudar a entender, a vivir aquellos principios de tu palabra, que podamos, Señor, llevarlos a la práctica, en obediencia, en humildad y en convicción, al saber qué es lo que tú esperas para nosotros. Amén. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a abrir la Biblia ahí en el capítulo 12. El versículo 1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Podríamos hacer una semana de temáticas, sí, o una sola temporada del verso 1 del capítulo 12. Correcto. Primera pregunta, en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo esta parte de la profecía? Bueno, como la profecía va en forma secuencial, va mostrando las diferentes etapas, por supuesto. Está hablando del tiempo del fin, está hablando de la última parte como vimos en el capítulo 2, la imagen, viene la piedra que choca, la última parte. Cuando vimos los otros capítulos, nos dimos cuenta de que Dios siempre al final tiene algo espectacular para sus hijos. Aquí encontramos también que en el tiempo final, Miguel, ¿cierto?, aquel que es como Dios, va a lidiar la última batalla, la cual, ¿cierto?, tiene un propósito específico de libertar a su pueblo. El acto de levantarse es para defender, para libertar. Era algo típico que hacían los reyes, ¿no? Claro. Era una acción. De hecho, muchos reyes iban a la guerra. Por supuesto. Ellos estaban dispuestos a pelear por su pueblo. Ahora, Miguel se repite al menos en algunas porciones de la Biblia. Lo encontramos en Apocalipsis, cuando dice que hubo una batalla. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, sí, o ángeles caídos. El libro de Judas menciona, la carta de Judas, de que cuando Moisés murió, Dios estaba allí y dice que Miguel contendía o defendía o contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y aquí en Daniel vemos que Miguel se levanta para defender, para pelear. ¿Por qué Miguel siempre está asociado a guerra, al conflicto, pero no con cualquier persona? Es un conflicto directamente contra Satanás para defender al pueblo. Es debido a la cultura, especialmente hebrea, la cual nombraba a Dios conforme a la labor que realizaba. Cuando era Dios creador, tenía un nombre. Cuando era Dios sustentador, tenía otro nombre. Por eso nosotros encontramos Adonai, Elohim, Dios salva, Dios cuida, Dios protege. Y cada una de las palabras que componen el nombre de Dios tiene un significado especial. Y cuando Dios pelea, trabaja por su pueblo, cuando Dios está luchando, se llama Miguel. Y tiene también el título de arcángel, ¿no? Sí, que es como supuesto el general de las tropas del cielo. Correcto. Y de ahí viene este nombre asociado a la guerra, al conflicto entre el bien y el mal. Correcto. ¿No? Un nombre victorioso. Porque ¿quién es igual a Dios? Sí. La respuesta del único es Cristo, ¿no? Correcto. Y lo importante es que no hay ningún nombre que diga que Dios es perdedor o que empata. Siempre gana. Entonces, a nosotros nos da gozo el saber de que estamos con un Dios vencedor. Y aquí está ya levantándose, estamos en el último capítulo, la última etapa del tiempo del fin, Cristo para dar la última batalla y poder de esa manera ya ponerle fin al pecado, que es lo más importante. Y en este tiempo, junto con el levantamiento de Miguel, ocurren otras cosas. ¿Qué otras cosas ocurren? ¿Qué cosas son trascendentes para los últimos días de la historia de este mundo? Bueno, de acuerdo a la promesa que tiene Dios, que dice que cuando Él venga, va a resucitar a sus hijos. Es una de las promesas más maravillosas que hay, el poder que tiene sobre la muerte. Eso es algo que a nosotros nos llena de esperanza, nos motiva, nos da un propósito, porque si no, nuestra fe sería vana. Por lo tanto, Cristo viene a buscar a su pueblo y Él tiene el poder para resucitar y levantarlo y poder que vaya a vivir con Él por siempre. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay una frase tremenda que dice, los que duermen en el polvo. Muchas veces se escucha, pastor, de buenas intenciones, pero son frases cargadas de una filosofía tan propia de este mundo y tan alejadas del pensamiento bíblico. Cuando decimos nuestros seres queridos partieron, sabemos que los muertos nada saben, que el cuerpo vuelva al polvo y que están en un estado como de inconsciencia, como dormir. Pero seguimos usando esa frase, ¿no? Los que partieron, estamos oficiando, nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no? Estamos oficiando un servicio fúnebre, ¿no? Y nuestro hermano que ya no está, que partió. Insisto, son frases que no denotan nuestra doctrina, pero sí el mundo, cómo nos ha invadido. Claro. Y esa frase es impresionante, los que duermen en el polvo, creo que está dejando muy en claro qué ocurre con los muertos, ¿no? Las personas que mueren en el Señor. La influencia que ha ejercido las tradiciones es muy fuerte. Es muy fuerte que inclusive, aunque nosotros sabemos a ciencia cierta cuál es el proceso que ocurre, inconscientemente la gente tiene otro pensamiento. Y entonces ellos consideran que la alma vuela, que se va, que se separa, que está en el cielo haciendo esto otro. Y es por eso que nosotros debemos ser muy claros, porque en el Señor no hay medias, hay cosas concretas. Y Él menciona en su palabra que los muertos nada saben, que están en el polvo, durmiendo. Y Él viene a despertarlos. A través de todos los capítulos de Daniel vemos un Dios de misericordia, de oportunidades. Estoy recordando cuando estudiamos el caso de Nabucodonosor. Uh-huh. Tantas oportunidades hasta que Él reconoce, ¿no? Qué lindo cómo termina el capítulo animándonos, especialmente porque todos los seres humanos hemos perdido algún ser querido. Todos nosotros, nuestros amigos, tenemos seres queridos y queda la sensación de que nunca más los volveremos a ver. Eso es lo que, porque ellos están en el cielo. Tengo que morir para volver a reencontrarme, pero no es así. Alguien me dijo, pastor, si la Biblia dice que mi ser querido no me ve, no me escucha, nada sabe, yo prefiero seguir creyendo lo que siempre he creído. Y a ellos le digo, espéreme un poquito, es que no he terminado. Déjeme terminar. Y la segunda parte viene acá, la resurrección. Correcto. ¿No? Que van a despertar glorificados, transformados, para reinar con Cristo. O sea, qué tremendo cómo termina el libro de Daniel hablándonos de que Miguel se levanta para defender a los vivos, pero también hay una recompensa para los que fueron fieles y la muerte los arrebató de esta vida. Correcto. Inclusive hasta el mismo Daniel se le da la promesa de que él va a resucitar en el día postrero. Ahora, hay un detalle, pastor. Porque la Biblia dice que hay una resurrección después de esos 1000 años. Uh-huh. Cristo viene por segunda vez, resucita a los que duermen en Jesús, dice uh-huh. Pablo en Tesalonicenses, los que murieron y duermen en él. Vamos con Cristo a reinar por 1000 años y al final de esos 1000 años resucitan aquellos que no creyeron en Jesús. Uh-huh. Correcto. Pero en Daniel capítulo 12, verso 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, no hay problema, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Esos otros no debieran resucitar después de 1000 años, no antes de la venida de Cristo? Bueno, hay promesas en la palabra de Dios y Cristo mismo lo dejó especificado de que inclusive algunos que le crucificaron van a poder resucitar para ver lo que ellos hicieron, para que ellos pudieran comprender que el daño que hicieron fue grave, entre comillas. O sea, es un grupo especial. Es una resurrección especial para cierto grupo de personas, por supuesto. No es de manera universal como van a ser las otras resurrecciones. Estoy buscando aquí un texto muy, muy conocido, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Necesariamente aquellos que traspasaron, que crucificaron a Jesús, naturalmente no están vivos, tendrán que resucitar. Y el énfasis del verso 7 dice, aquí vienen las nubes, es un proceso, ellos tendrán que resucitar, ver la segunda venida, lamentarán junto con aquellas personas que en otros textos también señala. Y como usted bien dice, es una resurrección especial, puntual. Por eso señala el verso 2 de que unos resucitan para vida eterna y un grupo especial para vergüenza, seguramente con la gloria de Cristo, lo verán, van a volver a morir, y después de los 1000 años, entonces ahí viene la resurrección de los impíos, ¿no es cierto? Y ya con el desenlace que la Biblia menciona, el lago de fuego y todo eso. Correcto. ¿Mm? Porque ahí ya no resucitan para ver la venida de Cristo, sino que ellos van a ver la santa ciudad que desciende. Correcto. Y donde vienen también todos los hijos de Dios. Uh-huh. Entonces, esa resurrección última va a ser cuando Dios purifique esta tierra, ¿cierto? Va a hacer caer fuego del cielo y la tierra va a ser quemada y ahí morirán y no existirá más pecado, no habrá más memoria de aquello. Se habla también de los que estemos vivos, ¿no? Ya dijimos que Miguel va a libertar al pueblo, pero habla de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Ay, no quiero hablar de eso. Bueno, la Biblia nos menciona que va a llegar un momento en el cual, antes de su venida, uh-huh, antes que Cristo venga, el mundo va a pasar por una situación muy complicada. Las personas, no solamente va a ser una angustia en base a los sucesos que día a día están pasando, sino también esa angustia de no saber si voy a ser salvo o no, si en realidad soy considerado dentro del libro de la vida o no. Y ese tiempo de angustia es muy similar, inclusive a veces se le llama como tiempo de angustia de Jacob, se le llama, porque Jacob andaba huyendo de su hermano, creyendo de que lo iban a matar y todo ese tipo de cosas, pero resulta de que no era así, o sea, era una angustia que solito se fabricó. Entonces, nosotros tenemos esta tarea de poder darle a las personas que puedan entender que Cristo es amor, que hay esperanza, pero que también nosotros debemos prepararnos, no sabemos si mañana vamos a estar vivos o no, a tomar una decisión por Cristo y a la vez también saber que Dios es justo. Lo interesante, pastor, es que la descripción es simple, pero uh-huh, muy gráfica. Dice, tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes. Pero ahí está el propósito del libro de Daniel, cuando vemos a un Daniel enfermo, angustiado por haber visto algo, a los amigos por haber sido echado al horno de fuego. Y en cada una de las situaciones que el libro de Daniel va construyendo, es para fortalecer a aquellos que estemos vivos en el tiempo final. De que si hubo salvación, escapatoria, libertad, cuidados especiales, mientras estaban en Babilonia, también va a ser para los hijos de Dios. Correcto. El Dios de antes es el mismo Dios de ahora. El único deber nuestro es ser fieles y leales de la misma forma que Daniel, incluyendo o incluso en aquellos hábitos de vida que cada uno pueda tener, todo de acuerdo a la palabra de Dios. Queridos amigos, vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Por supuesto, queremos enfatizar una de las tantas invitaciones que le hemos hecho. Recuerda usted la página encuentreunaiglesia.org. Ahí usted puede buscar la iglesia adventista más cercana, iglesias anfitrionas, iglesias que están teniendo clases bíblicas. Tenemos espacios Nuevo Tiempo en donde no solamente aprendemos de la Biblia, de los lindos materiales de escuela bíblica, sino también, por ejemplo, usted puede encontrar un curso o un taller de cocina saludable. Así como veíamos en el capítulo 1 de Daniel, cuán importante es un estilo de vida saludable. Bueno, es un mensaje integral, es un mensaje completo. No solamente estudiar la Biblia, sino también que tenga decisiones, quiero ser fiel a Dios. ¿Y qué significa ser fiel a Dios? También, por supuesto, significa cambiar nuestro estilo de vida de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que a través de www.encuentrounaiglesia.org usted puede encontrar y saber mucho más acerca de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por supuesto, y no olviden que todo es gratuito. todo lo hacemos con mucho cariño, mucho amor para cada uno de nuestros amigos que nos están viendo a través de pantalla Nuevo Tiempo. Así es. Pastor, en el versículo 1 del capítulo 12 nos quedó algo pendiente, ¿no? Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y la pregunta es, ¿cuál es el pueblo de Dios? Y ahí dice, buena pregunta. Todos los que se hallen escritos en el libro. En el libro. Correcto. Y creo que es la misma pregunta que podemos hacerle a Apocalipsis, ¿no? ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es toda aquella persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. El pueblo de Dios es toda aquella persona que ha permitido que Dios entre en su vida. Aquí no estamos hablando de credo, no estamos hablando de doctrina, no estamos hablando, sino toda aquella persona que desea hacer la voluntad de Dios, no solamente el querer, sino también el hacer, pasa a formar parte del pueblo de Dios. Acepta a Cristo como su Salvador personal. Y ahí el conjunto doctrinal recobra importancia cuando, como usted bien dice, primero aceptamos a Cristo Jesús y después buscamos la verdad. Porque Jesús en Juan capítulo 14, verso 6, Él dice, yo soy la verdad. Correcto. No, y la persona, si realmente de todo corazón acepta a Cristo, va a desear hacer la voluntad de Dios. Y por eso Apocalipsis 12, 17, ¿no? Dice que los que son objeto de los ataques del enemigo, el pueblo remanente de Dios, el resto de la descendencia de la mujer, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero el guardar los mandamientos está precedido por esa entrega, por el amor al Señor, no es simplemente por una orden, una ordenanza fría, institucional o denominacional. E implícitamente está que el primer paso es el amor al Señor, la entrega al Señor. Y todo esto redunda en que el nombre de una persona es inscrito en los libros de la vida. Qué importante es saber que estoy inscrito, porque dice la Biblia que Jesús va a venir a buscar a aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Y mucha gente pregunta, ¿cómo lo hago para inscribirme? Pues bien, solamente debe aceptar a Cristo, debe permitir que el Señor entre en su corazón. Cuesta definir el momento preciso, ¿no? Por supuesto. Pero por supuesto. El aceptar a Cristo por medio de la fe me lleva también, estoy tratando de entender o de pensar, el momento del matrimonio. El momento del altar, del matrimonio, estoy con mi novia, con mi esposa, y hay un enamoramiento previo, pero es necesario un compromiso, un nuevo comienzo, un nuevo caminar, en donde van a venir situaciones en donde yo tengo que cambiar mis hábitos por amor a mi esposa y viceversa. Entonces, en la vida del cristiano hay un momento muy especial que engloba toda esta experiencia que es personal, individual, de aceptar a Cristo como Señor, pero también con los hábitos, y es el momento del bautismo. Correcto, es un testimonio público que acepta a Cristo. Y que estoy dispuesto también a vivir una nueva vida, por supuesto. No mística, acepto a Cristo, sino también de poner de mi parte para dejar aquellas cosas que, por ejemplo, que impiden que el Espíritu Santo o que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Tengo que abstenerme, tengo que cambiar mi estilo de vida, mi alimentación, etcétera. No porque una iglesia me lo está normando, sino por amor a Cristo Jesús, el cual ya he aceptado. Por supuesto. Por eso nosotros podemos tal vez, y tal como el Señor se lo dijo a Nicodemo, Señor, ¿cómo puedo entrar al reino? Es decir, ¿cómo puede mi nombre estar inscrito en los libros de la vida? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, pero no solamente del Espíritu, de forma más abstracta, sino también del agua. Y ahí el Señor está puntualizando que cuando se inscribe el nombre de una persona en los libros de la vida, es un proceso, pero que se puntualiza o se materializa o se evidencia a través del bautismo. A través del bautismo. Por supuesto. Porque en ese contexto también en Mateo 18 dice que todo lo que se hace en la tierra se hace en el cielo, y lo que se hace en el cielo también se hace en la tierra. Correcto. Entonces, ante la ceremonia bautismal de la tierra, el nombre es inscrito en los libros. Y un detalle muy importante es el hecho de poder comprender bien lo que es el bautismo. Porque la palabra bautizar significa sumergir. Entonces, cuando a una persona le toman agüita y le tiran, eso se llama asperjar. pero cuando una persona es tomada y sumergida en el agua, está siendo bautizada y a la vez también está simbolizando una muerte y una resurrección a un nuevo hombre. Por eso la Biblia menciona que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar y tomar como valedero un asperjamiento como bautismo, porque la persona tiene que creer, la persona tiene que aceptar. Como bien tú lo mencionabas, ahí tiene que haber un enamoramiento previo para poder aceptar aquello. Ahora, si un bebé, yo le asperjo algo, yo no puedo decir que ese bebé está bautizado. Claro. Porque no cree, porque está haciendo algo contra su voluntad. Por lo tanto, qué importante es cómo Dios a nosotros nos hace madurar. Porque todo lo que hace el Señor es razonable. Y Él nos enseña que cuando yo tomo la decisión por Cristo Jesús, yo, mi primer paso es no solamente aceptarlo, sino también testificar y poder compartir aquello que está ahora haciendo un eco importante en mi vida. Así que es bueno que nuestros amigos puedan ver que a la luz de la palabra del Señor encontramos principios realmente extraordinarios. Y que esto, estamos hablando de lo que va a ocurrir previo a la venida de Cristo, pero esto repercute en lo que tenemos que hacer ahora. Hoy día, por supuesto. Durante todo este trimestre, estos meses, hemos estado mostrando este material. Cuando hablamos de la etapa del enamoramiento, de conocer a Jesús, lo podemos hacer perfectamente a través de este material, del estudio de la Biblia, y por eso Nuevo Tiempo ha preparado estos materiales, porque deseamos que todo lo que las personas, nuestros amigos, puedan hacer sea por amor a Jesús. Por supuesto. No porque, es que lo escuché en Nuevo Tiempo, había dos pastores buenmozos, sino que digan con esa convicción. Usted ocupa una palabra muy especial que es, Dios tiene razones, ¿no? Yo debo sentir algo en el corazón, pero también tengo que saber que si voy a tomar una decisión tiene que ser con convicción, con valentía. Y al terminar estos estudios que hemos tenido sobre Daniel, la Biblia menciona de que necesitamos de libertad, necesitamos que nuestro nombre esté inscrito en los libros de la vida, necesitamos reencontrarnos con nuestros seres amados que despertarán cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero todo eso depende y está condicionado a una decisión, y es nuestra decisión personal, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador y eventualmente también tomando el paso del bautismo. Correcto. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir. Y esto es muy importante, que Dios a nosotros nos da la libertad, el libre albedrío para elegir. Y sabemos que la mejor elección es estar al lado de Cristo. Y qué lindo cuando muchas veces conversamos acá en Nuevo Tiempo, con los encargados de escuela bíblica, con nuestra hermana recepcionista y de la central telefónica. Estamos mencionando solamente nuestro canal aquí en Chile, lo mismo pasa en Perú, en Bolivia, en Brasil. Cuando recibimos lindas noticias de que nuestros amigos recibieron el material o de forma autodidacta a través de los diversos programas de Nuevo Tiempo, llaman por teléfono y dicen, es como el caso de Felipe y el etíope, ¿qué debo hacer? ¿Qué más me falta? Porque yo quiero bautizarme. He entendido que quiero aceptar a Cristo Jesús y necesito del bautismo. Y claro, nosotros le preguntamos, mire, ¿usted tiene Biblia? Tengo Biblia. ¿Y ha hecho algún curso para conocer más de Jesús, de sus enseñanzas y todo? Sí, yo los he hecho todo. O por años sigo el canal Nuevo Tiempo. Y manifiestan ese deseo y nosotros quedamos eternamente felices porque se está cumpliendo lo que la misma profecía está señalando. Correcto. Y qué maravilloso es que en la medida que estudiamos la palabra del Señor, vamos no solamente enamorándonos de Cristo, sino que nuestra fe va creciendo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que a nuestros amigos les instamos a estudiar las Sagradas Escrituras, a buscar en ellas a Cristo, porque en Él podemos tener la vida eterna. Y los animamos, porque sí, en el tercer bloque aparecen todos los números de teléfono de los diversos países al cual usted pertenece, y de lo contrario, mándenos un correo electrónico o algún mensaje. Si usted ha sentido el llamado de Dios a tomar ese tan importante paso del bautismo y nosotros estaremos felices de devolverle el correo electrónico, de devolverle el llamado telefónico, de recibir todas sus inquietudes y, de acuerdo a la palabra de Dios, caminar juntos hasta este momento en donde el versículo 3 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabe? Me pasó una experiencia bien interesante estando en Santiago. Llegó un momento en el cual yo tenía que ir a buscar una persona y me dijo: nos encontramos en el Paseo Ahumada, que donde transita pleno mucho, centro. Pleno centro. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber quién era? Yo sabía el nombre nomás solamente. Pero sabes que tú comienzas a mirar a toda la gente. Gente con el ceño fruncido, gente enojada, gente preocupada. Pero de repente vi a alguien que traía, se veía que en su rostro había paz, serenidad, confianza. Y llegué y la acerqué y le dije: buenas tardes, ¿usted está? Sí, me dijo. Y me dijo: ¿cómo supo? Uno se da cuenta. Cuando alguien conoce a Cristo, lo acepta, camina con Él, es diferente. No es que ande encontrando el letrero de "yo soy cristiano", no. Pero en su mirada, en su faz, se ve que tiene a Cristo en su vida. Entonces es tan importante que la gente pueda comprender el beneficio de poder conocer a Cristo. Aquí hay una promesa, ¿no?, que es para el tiempo final, pero que sus consecuencias están en el tiempo final, pero es una progresión de acontecimientos o de experiencias, porque dice: los entendidos resplandecerán. Hay una reivindicación del pueblo de Dios, que fue durante muchos siglos perseguido, martirizado, etc. Incluso en el tiempo final también son perseguidos, hay una nueva persecución. Un tiempo de angustia, el cual nunca hubo antes desde que hubo gente, dice, como leíamos. Pero, aquí dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es un reconocimiento en el tiempo final, cuando Cristo venga. Pero esos entendidos, valga la redundancia, entendieron antes. ¿Qué es, pastor, lo que nosotros debemos entender en el contexto acá del capítulo 12? Entender que Dios es amor. Entender que Dios dirige, entender que Dios cumple, que Dios dirige este mundo, entender que como seres humanos nosotros necesitamos de Dios. Y naturalmente el Señor anhela de que nuestra vida pueda reflejar ese entendimiento. Exacto, porque dice: los entendidos también son los que enseñan la justicia. O sea, yo entiendo algo y tengo que compartirlo. Sí. Ahora, podemos decir también de que los entendidos en los tiempos proféticos, no estamos hablando de doctores de profecía o de la ley, el vivir, el entender la profecía va más allá de saberse de memoria todo, ¿no? Intelectualmente me refiero, sino de mirar los acontecimientos que están ocurriendo y decir: estoy viviendo en el tiempo final, Cristo viene pronto, y actuar en relación a ese entendimiento y compartirlo con otros. Por supuesto. Por eso es tan trascendente el hecho del llamado que Cristo hace, que debemos ser luces, porque nosotros sabemos de que hay oscuridad. No estoy hablando de que se cortó la luz, estoy hablando de oscuridad, de que la gente no conoce el amor de Dios. Por lo tanto, aquellos que están entendidos tienen el privilegio de alumbrar, de guiar a las personas a Cristo, y por supuesto aquello va a permitirles lograr que esas personas puedan también ser canales para que otros más puedan hacerlo. O sea, es una cadena que no se debe... Y eso Cristo nosotros nos llama discípulos. Es poder discipular personas para que podamos llevar el Evangelio a todas las personas. Entonces, Dios anhela de que usted pueda ser un entendido de los tiempos. ¿Cómo yo puedo entender el tiempo? Si yo leo Daniel, me doy cuenta que no estoy en el Imperio Babilónico. No estoy en el Imperio Romano. Yo estoy en el tiempo del fin, cuando ya la piedra va a caer a los pies de esa estatua. Entonces, cuando yo entiendo la historia y veo las bestias, que pasó esto, esto y esto otro, y que pasó un cuerno pequeño que quiso hacer esto, esto, esto otro, y ya veo la historia que ya pasó, bueno, ¿en qué tiempo estoy? Los entendidos saben que están en el tiempo del fin. Entonces, el Señor desea de que tú y yo podamos no solamente entender, sino que ahora compartir. Y eso es lo que hace Canal Nuevo Tiempo, compartir. Por eso nosotros, a través de estas cursos tan extraordinarios, compartimos con las personas para que también podamos juntos entender. Y eso nos va a ayudar a poder llegar al final. Estoy pensando en lo que ocurrió en Chile un par de meses atrás, lo que está ocurriendo, ¿no?, de un tiempo hasta esta parte en Venezuela, en Siria, en Medio Oriente, en los Estados Unidos, todas las señales, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestras reacciones ante esos fenómenos sociales, políticos, ante estos mensajes que tienen que ver con el cambio climático? Sin entrar en un sensacionalismo ni perder el foco, los entendidos no son expertos ni en cambio climático, ni en política exterior, ni en economía. Son expertos en entregar sus vidas a Cristo Jesús, en testificar, en estar consciente de que todo lo que está ocurriendo es para tener un foco. Y ese foco es aguardar la venida de Cristo Jesús, correcto, compartiendo el amor de nuestro Señor Jesús con otras personas. Por lo tanto, queridos amigos, eso trae también calma, trae paz, ¿no?, dentro de todas las situaciones angustiosas que trastornan nuestro mundo. Nos queda el último bloque. Vamos entonces a una pausa. Usted no se separe, ya regresamos. ¿Imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán 7 plagas sobre la tierra. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos y no recibir estas plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en compañía de Lecciones de la Biblia, nuestro último bloque de esta temporada. Y es necesario entonces recordarles que usted puede entrar allí a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales de Nuevo Tiempo, donde usted va a encontrar no solo este capítulo, sino todos los anteriores, como un material de apoyo para cuando usted necesite estudiar ahí el libro de Daniel. Estamos, pastor, ahí en el capítulo 12, y el verso 4, un verso muy, muy conocido, y dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa sellar la profecía? Bueno, la Biblia nos enseña, acuérdense que estamos hablando del año, 600, 500 antes de Cristo. Uh-huh. Y ellos tenían la costumbre de sellar, cuando envían un paquete, algo, le ponían un sello. Un rollo. Un rollo, ¿cierto? Le ponían un sello de lacra o de, uh-huh, otro material de aquella época, con el propósito de que no sea violado. Y naturalmente Dios le da una instrucción a Daniel, que eso que había escrito, la profecía, era para un tiempo determinado, y el tiempo era el tiempo del fin. Por lo tanto, ahí quedó guardado, ahí quedó sellado. Y naturalmente, en la medida que empezaron a transcurrir los sucesos que estaban ya descritos, llegó el momento del tiempo del fin. cuando llegó el tiempo del fin, y ahora vamos a ver cómo se llega a saber eso, los sellos se abrieron y se pudo tener acceso a comprender lo que estaba escrito en el libro de Daniel. Y saben que es interesante que las profecías nos mencionan a nosotros cuándo comienza el tiempo del fin. Y para ello, al leer la Biblia, nos damos cuenta que el Señor dejó todo muy bien estructurado para que el pueblo de Dios se pudiera dar cuenta cuándo comenzaba. Y por supuesto sabemos que va a terminar con la venida de Cristo. Estoy pensando en Pablo, por ejemplo, cuando él escribe: los muertos resucitarán primero y nosotros, los que estemos vivos, seremos transportados o arrebatados. Estoy pensando en los apóstoles, que ellos predicaban, vendían todas las cosas, las juntaban, porque tenían la plena convicción de que Cristo iba a volver en sus días. El cristianismo del primer siglo fue un cristianismo de una rápida expansión debido a la vehemencia que tenían y al coraje para predicar el Evangelio, motivados porque Cristo iba a volver en sus días. Es más, ahí la experiencia del Pentecostés es tremenda, porque si Jesús les había dicho que el Evangelio iba a ser predicado a todo el mundo, entonces vendría el fin cuando ellos ven ahí en el día del Pentecostés que habían representantes o gente de diferentes lugares. Entonces ellos dijeron, se está cumpliendo la profecía, vino el Espíritu Santo y todo. La pregunta es, cuando nosotros vemos, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen entendido de que aún faltaba al menos aproximadamente 1800 años para el cumplimiento profético? Que tenía que, y como habíamos dicho, que son profecías incondicionales. Correcto. Tienen que cumplirse, es decir, tenían que pasar toda esa cantidad de años. Ya comprender el tema de tiempo tiene que haber sido impresionante para ellos. Bueno, Dios es sabio. Dios escribe o inspira a las personas para que escriban de una manera en la cual ellos comprendan que lo esencial es que lo que Dios promete se cumple. Eso es algo que nosotros tenemos claro. Ahora, el hecho está en que ellos no podían tener una visión amplia de lo que estaba pasando porque estaban en un periodo de persecución. Estaban en un periodo en los cuales ellos sabían que tenían que ir predicando, ir para allá, para acá, y inclusive la persecución sirvió para que se pudiera expandir más la predicación. Pero el sello no estaba abierto. Ellos no podían comprender aquello. Pero eso no significa que estaban abandonados, porque ahí recobra sentido lo que Juan escribe y dice: al que venciere. Incluso se dan las características de que ellos estaban viviendo cuando llegó la mayor cantidad de mortandad al pueblo cristiano. Se presenta a Cristo como aquel que tiene las llaves, como aquel que venció la muerte, y al que venciere le daré la corona de la vida. Es decir, no es que si Daniel o la profecía estaba sellada, eran ignorantes o estaban abstraídos del tiempo profético. De ahí surge Apocalipsis, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3, que mencionan mensajes a las siete iglesias para resolver los problemas que ellos estaban viviendo, y a la vez tiene una aplicación a los procesos históricos, tal como Daniel también tenía esa aplicación histórica. Ahora, mire, yo te voy a explicar un poquito en base a mi experiencia. Yo nací en un lugar adventista. Mis padres eran adventistas, mis abuelos eran adventistas, mis bisabuelos eran adventistas. Por lo tanto, yo nací conociendo de que Cristo venía. Pero en la medida que yo fui adquiriendo más edad y empezaba a comprender lo que estaba pasando, yo me daba cuenta de que Cristo no podía venir en el tiempo donde yo estaba, cuando chico, estaba hablando de 10, 11 años, porque las profecías no se habían cumplido. Habían cosas que todavía no pasaban. Pero ahora que ya tengo sus buenos años, me doy cuenta de que sí, las cosas pasaron y están pasando en esta hora. Entonces, yo entiendo ahora perfectamente que ahora es el tiempo en el cual Cristo puede venir. Porque aquellas profecías que estaban escritas antes de la venida de Cristo, que iba a pasar esto, esto, esto, otro, ahora ya durante el tiempo de mi vida han estado pasando, y naturalmente eso a mí me hace creer más que Cristo viene pronto. Entonces es muy interesante. Yo creo que la experiencia que a mí me ha correspondido vivir no la vivieron los discípulos ni los apóstoles, pero sí hoy día la gente que está compartiendo con nosotros se debe dar cuenta que en realidad lo que nosotros estamos predicando sí está sucediendo. Qué interesante entonces que lo que usted menciona tiene que ver con esta profecía de que la gente va a entender, a tomar decisiones, a vivir en función también, a darse cuenta que las señales que están ocurriendo son eventos finales. Correcto. Entonces es interesante cuando nosotros hoy día podemos mirar hacia atrás, vemos que todo aquello que Dios había profetizado en su palabra, en Apocalipsis inclusive también, vemos que se ha cumplido tal como Cristo lo dijo. Entonces eso a mí me da a entender que lo que viene a continuación en realidad va a cumplirse sí o sí, porque si Dios lo que dijo se cumplió antes, va a seguir cumpliéndose ahora. El verso 5 es algo, un detalle bien especial, ¿no? Dice, y yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. En los capítulos anteriores estábamos hablando de que esta era la última visión que fue dada a Daniel en un día muy especial, claro, junto al río, un día sábado junto al río. Y encontramos acá que Daniel está viendo el día de la liberación del pueblo de Dios. Está viendo el tiempo de angustia cual nunca hubo jamás. Está viendo a aquellos que están inscritos en el libro de la vida y de pronto vuelve a su realidad. Está junto al río, ahí en esa provincia, es en el año o el siglo VI antes de Cristo. Es como que ve a un Dios trascendente, pero también inmanente, dos términos que son tanto técnicos, pero que ve la grandeza de Dios, pero ese Dios también está con Daniel. Presente. Está presente. Creo que la profecía nos habla de este Dios, ¿no? Trascendente, pero también que está pendiente y preocupado de cada uno de sus hijos. Y eso es lo maravilloso de poder conocer a Dios, conocer la Escritura, conocer la profecía, porque nosotros vamos a ir viendo la mano de Dios constantemente en nuestra vida. Y también las personas que nos están viendo se pueden ir dando cuenta cómo el Señor los ha estado conduciendo con el propósito de poder prepararnos para cuando Él venga. Y Daniel termina con una bienaventuranza que tiene que ver con tiempos. Verso 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es una profecía bien interesante, su origen está en el año 508, tal como las otras profecías, hay un suceso histórico allí, hay una unión. De Clodoveo está ahí, ¿cierto? Exacto, hay una unión entre la Iglesia y el Estado, eso trae repercusiones, después como vimos en el año 538, ahí en el 538 comienzan los 1260 días, aquí comienzan los 1335 días, pero independiente, y todas las profecías llegan al mismo punto, ¿no? Pero independiente de aquello, dice bienaventurado el que espera, el que comprende cuando el libro, el sello se abre, se rompe, el que espera, pero no es una espera pasiva, es una espera que yo soy ahora una estrella que resplandezco, una luz para alumbrar a otras personas. El capítulo 12 hay un propósito también para nuestra vida, hay un llamado, cuando acepto el llamado hay un propósito y hay muchas recompensas, libertad, resurrección. ¿Cómo podemos ir hacia, ya cerrando con un llamado para nuestros amigos, pero cómo podemos ir concluyendo este apasionante estudio de Daniel? La manera más práctica es invitar a nuestros amigos a conocer a Cristo, a ver a Cristo en las profecías, el ver y comprender que así como Daniel, sus amigos, permanecieron fieles hasta el último momento, de saber que así como Daniel, hasta en su último momento, él mantuvo en su corazón la esperanza en Cristo Jesús. Esa misma esperanza que tú también puedes tener. Y esa es nuestra invitación en esta hora. Invitarte a aceptar a Cristo como Salvador personal. Al ver a Cristo en las profecías. Al ver que lo que Él ha dejado escrito ha sido con el propósito de preparar un pueblo para encontrarse con Él. Quiero invitarte, amigo, a poder conocer a ese Cristo maravilloso. Invitarte para que tú puedas escudriñar las Escrituras, puedas leerlas y poder de esa manera conocer a Dios, a ese Dios de amor que está intercediendo por ti en el santuario celestial. Ese Dios que está contigo. Ese Dios que está presente en tu vida y que también ha de venir para que puedas recibir la corona de la vida. Qué importante es que tú tomes una decisión. El libro de Daniel es un libro que nos habla de profecía, pero nos habla de que nosotros tenemos que tomar una decisión a quién yo voy a adorar. Los jóvenes hebreos fueron invitados que cuando sonara la bocina, cuando sonara los tambores, debían inclinarse ante una imagen. Ellos estaban en tierra extraña, perfectamente podían haber hecho una venia y listo. Pero ellos se mantuvieron fieles porque tenían un solo Dios y ellos no doblaron su rodilla. Luego les dijeron, a lo mejor ustedes no escucharon, la vamos a tocar de nuevo. No, dijeron, nosotros hemos escuchado bien, pero no nos inclinaremos. Su fidelidad fue premiada con la presencia de Cristo dentro del horno. Y también Dios puede premiar tu fidelidad donde quiera que estés, porque Él te ama y anhela estar contigo. Yo te invito a conocer a ese Cristo maravilloso, a aceptarlo como Salvador personal y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y cuando Él venga, puedas también, si ya no estás descansando en el polvo, puedas levantar tus brazos y decirle, este es mi Dios, le hemos esperado y nos salvará. Y si no es así, si estás descansando, el Señor es fiel a su promesa de levantarte del polvo y reunirte con todos aquellos que esperan su gloriosa venida. Que Dios te bendiga, el Señor te acompañe y te invito a tomarte de la mano de Jesús. Muy bien, pastor, muchas gracias. Pues nada, sin duda alguna que Dios tiene grandes bendiciones para nuestros amigos y es por eso que vamos a invitarles, así como hemos comenzado, a orar a nuestro Dios para que el Señor también pueda reafirmar esa decisión que esperamos en Dios nuestros amigos hayan tomado. Amén. Querido Dios y Padre, gracias te damos porque al concluir el estudio del libro de Daniel nos damos cuenta de cuán fiel eres tú, de que no abandonas a tus hijos. E independiente de las condiciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, tú esperas, Señor, de que seamos fieles a ti, que tomemos aquellas decisiones de fidelidad para que tú puedas ser nuestro Salvador. Amén. Bendice a cada uno de nuestros amigos. En esta hora lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor Víctor Toman, muchas gracias por su gentileza y habernos acompañado todos estos meses estudiando el libro de Daniel. Un privilegio para mí, por supuesto, el haber podido compartir con nuestros amigos y naturalmente deseamos las más ricas bendiciones para cada uno de ellos. Así y gracias, es. Pastor, por su invitación. Así es. Y queridos amigos, a partir del próximo capítulo vamos a estar estudiando una nueva temporada. El cumplimiento de la misión que Cristo nos ha dado a través de diversos ministerios. Cómo ejercer la predicación del Evangelio a través de los ministerios que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa va a ser la temática de la próxima temporada. Que Dios te bendiga. Será hasta un nuevo capítulo y permanece en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.